vida misma. Ajá, sin miedo. Empezaré diciendo que ese enero necesita dinero. Puede ponerte a trabajar en un almacén, lo mismo pagan bien. Y tómate 8 horas de desidia. Te tienes que quedar pero te quieres ir ya. Deja la mente en blanco, desaparece. Si todo marcha bien, a mí no me lo parece. Yo que era muy bien mandado, ahora me va a echar falta. Si te preguntan, dile que vengo de madrugada. Míralo, míralo, míralo, míralo. Tremenda rumba fuera de hora. Va a quedar mucha noche, no te la fumes toda. Que míralo, míralo, míralo, míralo. Danos candela que ritmo nos sobra. Que no tenemos coche y que va, pero tenemos alfombra voladora. Sanélatelo, sanélatelo, sanélatelo, sanélatelo. Y esto es así. Y otra vez el morito está aquí. A la calle en busca de mi paisano. Imposible vivir sin mis compadres a mi lado. Es un halago. Está pedazo de colabo con la falsa moneda que a mi vera como hermano. Miro la mano, miro el corazón. Veo cicatrices, cicatrices en los dos. Vienes sin dinero, todas son puertas cerradas. Esto es dictadura. ¡Deja enseña de bobadas! Y nada, más fácil que sentir la lágrima en tu cara. Cuando te llaman los de ahí, de Tetuán a Madrid, que ganan son los de siempre, los que nos tienen al pueblo con el sudor en la frente. Con el lomo partido, amigo, claramente amargo, claramente decisivo. Con el carácter sin color, por no haber dormido la noche anterior. De trapeza al encargado, lo que te dije ayer te lo has mirado. Vete a la mierda, tú nunca me has interesado. Que no, que va, que adiós payaso. Perdón por haber molestado. Y yo que era muy bien mandado, ahora me va a echar falta. Si te preguntan, dile que vengo de madrugada. Míralo, míralo, míralo, míralo. Tremenda rumba fuera de hora. Aunque da mucha noche, no te la fumes toda. Que míralo, míralo, míralo, míralo. Danos candela que ritmo nos sobra. Que no tenemos coche, que va, pero tenemos alfombra voladora. Sanélatelo, sanélatelo, sanélatelo, sanélatelo. Pero tenemos alfombra voladora. Sanélatelo.